Sí, obviamente. Primero es la decisión de los compañeros del Partido Comunista, del MTL a nivel local. Y bueno, ayer hicimos el lanzamiento de los candidatos de Provincia de Buenos Aires y de CABA en el Hotel Bauer. La verdad que rodeado de muchos compañeros, de otros espacios, ¿no? De Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria. Y sí, estamos lanzando nuestros candidatos que son para incorporarnos al Frente Patriótico, ¿no? ¿Desde qué lugar? Bueno, eso lo veremos. Por ahí recién estamos terminando las presentaciones de incluirnos, ¿no?, en este frente tan importante, tan amplio, tan diverso. Yo creo que a partir del día 13 se van a empezar a discutir ya el armado de lo listo, y ahí vamos a tener con mayor claridad en qué lugar o con qué compañero o si hay posibilidades de paso o no. Todavía hay muchas cosas que están en perspectiva, pero nosotros estamos preparados para poner nuestro candidato, primero que nada, a disposición de la unidad, ¿no? Que creemos que es lo que hay que lograr para enfrentar a este gobierno tan nefasto. La semana pasada nosotros dábamos a conocer acá, una vez que justamente informábamos sobre que el intendente con su círculo más íntimo estaba reflexionando en torno a la interna dentro de peronismo, kirchnerismo, campo popular y demás. Y bueno, y estaba dispuesto a justamente a disputar poder en la interna. Pero claro, a las pocas horas, a partir de esto también trascendió que hubo sectores, o por lo menos un sector, que le comunicó al intendente que de abrir la interna ellos veían con buenos ojos también la participación, por razones que ya hemos contado aquí. Y dentro de la información que contábamos, estaba la CTA, o está la CTA, vos confirmalo o no, analizando esta posibilidad de una tercera alternativa dentro de la interna del campo popular. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, como te decía antes, a partir del 13 de abril vamos a tener algún grado de mayor claridad. Van a quedar, yo digo, 10 días de absolutamente de un vértigo tremendo, ¿no?, en lo que es el armado electoral. Yo creo que algunas cosas se fueron ya lanzando con anterioridad, como son las candidaturas nacionales y provinciales del espacio, que yo no digo ni del peronismo ni de la oposición. Creo que es un espacio del campo nacional y popular que intenta enfrentar la política de Macri. En lo local va de la mano. Creemos que nos debemos muchas charlas todavía, contando con Arrieta, con Marisa, ¿no?, como presidenta del PJ, para ver cómo caminar de la mejor forma esta posibilidad de cómo llegamos a las PASO. Nosotros nos estamos preparando para toda la alternativa. Tenemos candidatos para formar una lista unidad, y tenemos candidatos para formar una lista que en todo caso también tenga alguna posibilidad de ir a las PASO. ¿Tomaste contacto con miembros de la agrupación La Cámpora, con gente justamente vinculada a los centros y frentes estudiantiles y demás, en vías de esto? Sí, obviamente que estamos en charla permanente con todos los sectores que normalmente caminamos, principalmente en la calle, ¿no? Que del primer día que asumió Macri lo hemos enfrentado, y creemos que por ahí pasa uno de los puntos de unidad. También sabemos que tenemos que ampliarlo, también sabemos que acá cada uno que sume es importantísimo. Vos fíjate que hoy ya no es solamente el sector peronista vinculado en lo local al arrietismo, sino tenemos el arrietismo, el Partido Comunista, como vos nombraste, una cantidad de organizaciones muy importantes, y que llegan incluso hasta Teresa Luca, ¿no? Representantes de la CETA Autónoma, que hoy también han tenido su decisión de incorporarse al Frente Patriótico. Así que vamos a tener un espacio muy amplio, en donde va a haber pocos lugares, y ojalá que logremos salvarlo de la mejor forma, sea vía unidad, en el marco de una sola lista, o como te decía antes, y como bien lo han planteado ustedes, la posibilidad de unas PASO que también deben ser ordenadas, si se dan, y con la perspectiva que gane hay que acompañarlo todo con toda la fuerza, ¿no? Si hay internas entre, en este caso, el gobierno, el oficialismo y el Frente Unidad Cañuelense, ¿ustedes evalúan ahí ya seriamente presentar lista? Sí, es una cosa que no descartamos para nada. Para nosotros, como te decía antes, el primer objetivo es llegar a una lista en común entre todos los sectores que tienen interés en formar el Frente Patriótico, y en esto incluye también al sector del masismo. Y si por otro lado se dan las PASO, también nos estamos preparando para ir a un grado de interna, que como te decía antes, tiene que ser de la mejor forma, dada con toda la altura necesaria para la etapa que estamos viviendo, y que el día después de las PASO tenemos que estar todos juntos con un solo objetivo, que es derrotar las políticas de Macri y de Cambiemos. ¿Cuándo crees que se define esto, Mario? Y normalmente, principalmente en Cañuelas, se ha decidido último momento. Uh-huh. Yo creo que esta vez tendría que ser con algún grado de anterioridad, ¿no? Dado que también así se dieron los candidatos a nivel nacional y provincial. Creo que sería muy saludable saber de antemano y no enterarnos por los diarios o por algún medio la composición de la lista, si hay posibilidad de unidad. Creemos que hay 10, 15 días para debatir a fondo e intentar lograr el mayor grado de unidad posible. Así que para eso, como te decía antes, vamos a tener un vértigo muy muy importante en estos días que vienen, ¿no? Uh-huh. ¿Hablaste con la diputada Laura Alonso en algún momento de estos días? No tenemos tenido charla. Uh-huh. Con Laura hace unos días que no nos vemos. Uh-huh. Pero una cuestión solamente de no cruzarnos, nada más. Sí, de agenda. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y la ves como una posible candidata o vos crees que hay que estar muy medido con respecto a esto y pensar más en aquellos que tienen un trabajo desde mediano plazo hacia acá o largo plazo hacia acá en el distrito? No, yo creo que como te decía antes, no hay que descartar nada. No hay que descartar nada y bueno, como te decía antes, poner los mejores compañeros y compañeras al frente de una lista que garantice la potencia suficiente para enfrentar también un Cambiemos que viene con algún grado de, digamos, de evaluación producto de lo que ha sido el radicalismo históricamente en Cañuelas. Un radicalismo históricamente fuerte, que hoy se ha fortalecido y que sin duda va a ser una batalla voto a voto, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que va a ser voto a voto la interna en Cambiemos? Sí, yo creo que todo se va a dar así. Incluso la diferencia entre Cambiemos o este frente patriótico que se está armando, ¿no? Ah, mira vos, ves una elección reñida. Sí. De hecho, vos fíjate que de las 13 provincias, 12 provincias que han tenido elecciones anticipadas, solamente nosotros, digamos, son datos concretos, ¿no? Uh-huh. A veces decimos, bueno, el macrismo perdió el 30%, el 40% de los votos, no gana en ningún lado. Y los datos concretos que solamente perdieron el 4,5% de los votos de la elección de 2017 en los mismos lugares. Así que estamos muy atentos a esto. Sí, discúlpame. Te escucho, Que dado estos números concretos, hay que trabajar el día a día, hay que trabajar casa a casa, boca a boca, dado que sin duda Cambiemos cuenta con un muy efectivo, potente y totalmente financiado aparato de comunicación, que es lo que posiblemente le dé el aire para mantener ese 30, 35% de votos que necesita para dar pelea. Así que nuestro trabajo va a ser muy desde abajo, barrio por barrio, como te decía antes, y salir a convencer no solamente a los que estamos cerca de un proyecto nacional y popular, sino incluso a los que han votado Cambiemos equivocadamente y que tienen que pensar que la alternativa es Fernández y Cristina, no hay otra, o Cristina Fernández. No hay otra posibilidad. No hay nada en el medio. Es elegir el macrismo o elegir un proyecto que nos saque de este desastre que han generado. El Partido Comunista, ayer veía algunas publicaciones en las redes sociales, lo que confirmó con un acto fue justamente su adhesión al Frente Patriótico. Sí, hace un tiempo que venimos trabajando a nivel nacional de la mano de su presidente Gioja, y bueno, durante el mes pasado tuvimos charlas con Fernando Grey, el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, de la cual también participó Gustavo Arrieta, y sí, hemos decididamente puesto la personería del Partido Comunista a disposición del Frente Patriótico, o del Frente que se llame, con el nombre que salga, como te decía antes, ¿no? Hoy tenemos un solo objetivo, que es derrotar a Macri y las políticas que Cambiemos tanto a nivel provincial y nacional y obviamente local.